Buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy jueves 28 de abril, con nuestro programa número 12. Ya son 12 semanas de llegar a ustedes en este diálogo que llevamos desde no solo la historia crítica, sino también desde la reflexión, desde el análisis y, por supuesto, desde las propuestas para la transformación estructural de este país. Hoy, con el tema Movimientos Sociales Vistos desde la Historia y la Sociología, con nuestro invitado Pablo Rangel. Pablo es sociólogo, investigador en temas sociales, docente de la Escuela de Ciencia Política y de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos. Pablo es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo, así que Pablo, bienvenido aquí a los micrófonos y a la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muchas gracias, Mauricio, buenas noches, y David también, buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Pues hoy trataremos el tema de movimientos sociales, un tema complejo, un tema en el que vamos a tratar de abordar no solamente la historia de los movimientos sociales a través de este diálogo, sino también una mirada crítica desde una visión sociológica y política y también antropológica. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en Twitter, en arroba Urbana Radio GT, en Facebook, en nuestra fanpage de Radio Urbana Radicalmente Democrática, y aquí ustedes nos están escuchando en internet en www.laurbanaradio.com. Entonces, entrando directamente ya a nuestra temática, Pablo, cuando hablamos de movimientos sociales, un concepto que da para mucho y que no lo podemos uniformizar en un solo sentido, porque sería precisamente caer en ese error no solamente teórico, conceptual, sino también político, de pensar que solamente hay un tipo de movimiento social o solamente hay un tipo de sujeto o sujeta que puede hacer movimiento social. En este error, pero es un error que también tiene sus explicaciones históricas, han caído las diversas formas de poder, incluso la misma izquierda, a partir, digamos, de los procesos de la Revolución Bolchevique en 1917, pues intentó, uniformar el término a partir de, o el concepto, a partir de la idea de que solamente, digamos, un tipo de sujeto político podía ser aquel integrante o hacedor de un movimiento social. Estamos hablando, por ejemplo, del concepto de la gran vanguardia revolucionaria o la masa revolucionaria, que tiene mucho que ver, digamos, con la idea del proletariado, digamos, como precisamente esa vanguardia. Entonces, obviamente también las derechas hegemónicas se han disputado, digamos, en ese ámbito de las ideas y de la política, ese concepto, digamos, del movimiento social. Un movimiento social también dentro de la esfera de lo neoliberal, de lo cual ya hablaremos. Pero precisamente tenemos que historizar, Pablo, esta categoría para darle un sentido. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una historia de los movimientos sociales, Pablo? Sí, Mauricio, es justo como estás explicando, ¿verdad? Esto del movimiento social, como nada más una sección de la sociedad, digamos, que está luchando por imponer una agenda y que logra de alguna manera también imponer estas propuestas contrahegemónicas. Y la idea del movimiento obrero, digamos, cuando hablabas de los bolcheviques, ¿verdad? Que después esto fue evolucionando y llega hasta quizá hasta finales de la década de los 90 todavía. Las vanguardias revolucionarias siempre plantearon que la demanda más radical era la demanda económica, digamos, la lucha por los recursos de producción, y todo esto se veía cifrado en el gran marco de la lucha de clases, ¿verdad? Hablando desde una retórica y teoría marxista. Entonces, esta perspectiva se empieza a volver porosa a mediados ya del siglo XX. Incluso a principios de los años 80, el sociólogo francés, Alain Touraine, conversábamos hoy un poco acerca de estos nuevos movimientos sociales. plantea la idea de los nuevos movimientos sociales. Inmediatamente la vanguardia obrera francesa reacciona, el Partido Socialista francés reacciona y le plantea que esos no son movimientos sociales, sino que son personas aglutinadas alrededor de algún interés por un derecho civil. Es decir, estaban haciendo una homologación entre las demandas, por ejemplo, del poder negro de Estados Unidos con las luchas estudiantiles francesas, con las luchas de los pueblos indígenas, con las luchas de las mujeres, de la diversidad sexual. Es decir, estos como pequeños comités de personas que luchaban por una demanda específica y que no era una demanda tan radical y tan puntual y tan objetiva y tan real como la demanda económica. O sea, aquí había también una sobreposición, digamos, de un concepto y la teoría de la teoría marxista sobre todo lo demás. Sin embargo, esto empieza a volverse poroso, ¿no? Con el tiempo se empieza a cuestionar, pero no es un proceso que se da solo en los años 70, 80, 90, sino que es algo que se viene construyendo desde mucho antes. Incluso cuando se habla de las, por ejemplo, ¿qué es lo que moviliza los colectivos sociales? Si la etnia o la clase. Esta es una discusión que ya se ventilaba en la Unión Soviética, en Rusia todavía, en 1910. Incluso hay un documento de Stalin donde él habla sobre las nacionalidades rusas y da cuál tiene que ser el tratamiento que tiene que existir para ellos. Entonces él, desde una ortodoxia marxista, plantea que los grupos étnicos tienen que quedar subsumidos bajo el paraguas de la clase. Es decir, ¿qué viene primero, la clase o la etnia? Pues la clase, ¿no? Entonces, estas explicaciones esenciales, digamos, en términos de qué es lo que moviliza a un grupo, y por otro lado, más constructivas, por otro lado, desde otra perspectiva, han estado siempre en pugna, ¿no? Es decir, qué es lo que moviliza a las personas. Y los nuevos movimientos sociales lo que hacen es traer a la palestra de nuevo esa discusión. Es decir, ¿qué es lo que va a movilizar a estas personas? Es la identidad, o digamos el sentimiento de no pertenencia, o el problema de la falta de cumplimiento de los derechos civiles, liberales, en un contexto democrático, capaz de movilizar a los colectivos sociales para poder tener incidencia en la política estatal, en la política nacional, o incluso hasta en la política internacional. Entonces empiezan a surgir estas dos tendencias, ¿no? Esto se empieza a ver desde los años 60, como hablábamos hoy, era el tema de la decolonización africana y asiática, y se empieza a hablar ya desde el descolonialismo, ¿verdad? Cómo los países van, las sociedades empiezan a romper con esta dinámica estatocéntrica, donde los estados petrificados, digamos, eran autoritarios, totalitarios y estaban incidiendo en las vidas de las personas, y por otro lado también cómo globalmente se podía sobreponer una tendencia en contra del primer mundo, por así decirlo. Surge entonces el tercer mundo, por un lado. Por otro lado, se empieza a hablar ya del grupo de los 77, de los no alineados, de las organizaciones, por ejemplo, la OPEP, la Organización Petrolera de Países Exportadores de Petróleo. Y esta gran tendencia internacional va teniendo también su correlato nacional. Y de esta manera van surgiendo los grupos que van descolonizándose, incluso de las mismas vanguardias revolucionarias. Es decir, ya no vamos a ceder ante el totalitarismo de la Unión Soviética, que tenía un fuerte arraigo en muchos países del este, y por otro lado también vamos a ir cuestionando todos los desmanes que se dan en el mundo occidental y en el capitalismo. Entonces se va como cuestionando, ¿verdad?, el poder. Es el tiempo de Sartre, ¿no?, el tiempo de Camus, de todos estos, claro, teóricos que van repensando la realidad. Foucault, ¿verdad? Foucault, por ejemplo, ¿verdad? Posteriormente. Todos, incluso hasta el mismo Bourdieu en un momento se opone a este cambio, ¿no?, a este cuestionamiento del papel de las vanguardias, de las estructuras autoritarias. Pero se va repensando todo, es decir, es en realidad la clase estatizada, el partido comunista, el totalitarismo, la vanguardia revolucionaria, los viejos, heterosexuales, cristianos, criollos, ¿son ellos los que tienen que decirnos qué hacer? ¿O es más bien la sociedad la que tiene que dirimir sus controversias y empezar a construir esa democracia desde abajo? Gramsci toma auge en ese tiempo de vuelta, ¿no? Se vuelve a leer a Gramsci, se vuelve a leer en América Latina a Mariátegui, se empiezan a leer a todos el marxismo italiano con esta idea como de ir construyendo desde abajo. Porque al final el discurso revolucionario paradójicamente quedó institucionalizado y jerarquizado. O sea, lo del nombre del partido, por ejemplo, el PRI, que es Partido Revolucionario Institucional, que es una contradicción en sí mismo, es algo que se dispersa por todo el mundo. Y al final, las vanguardias revolucionarias se quedan, caen en el ostracismo, ¿verdad? No cambian, se quedan en lo mismo. Y surgen estos nuevos movimientos sociales, que no son los nuevos que conocemos ahora, obviamente, sino que son otro tipo de novedad, digamos, que empieza a cuestionar esta realidad. Sí, por eso es importante que este concepto, digamos, esta categoría de movimiento social, nosotros lo entendamos desde la historia, porque es desde la misma práctica histórica que nosotros podemos ir analizando, digamos, a qué corresponde realmente denominarle movimiento social. Es decir, no todo, vamos a ponerlo así, no todo llamado, no toda agrupación en un momento determinado puede denominarse un movimiento social. Es decir, hay ciertas características que nos permiten ir viendo, bueno, ¿qué lo hace movimiento social? Y creo que eso también tiene que ver con los objetivos históricos, ¿no? Claro, y también otra cuestión es, viéndolo en su... O sea, ¿cuál es el objetivo de la acción colectiva? Digamos, un movimiento social, entonces, saber que algo es un movimiento social, encontrarle todas esas características, lo que nos va a hacer es que es más predecible como un movimiento social, y ahí existe incluso la posibilidad de plantearse políticas a largo plazo, de plantearse acciones a largo plazo. En cambio, cuando es solo una movilización colectiva que no tiene quizá un trasfondo tan estratégico ni siquiera, o que ni siquiera se lo ha planteado, sino que es algo más espontáneo, quizá no puede ser un movimiento social, sino que es solo una acción, ¿no? Una acción colectiva, quizá ni siquiera ordenada. Pero hay que analizar, ¿verdad?, también cómo es que se van produciendo todos estos movimientos, hablando del caso de Guatemala, por ejemplo, ¿no?, ya trayéndolo a la discusión. Pero la conceptualización del movimiento social tiene ese objetivo, ¿no?, y es pragmático en cierto sentido, porque lo que te dice es, para definir una movilización colectiva es necesario conocerla en su historia, sus objetivos, en sus estrategias, en su estructuración orgánica, para poder predecir qué es lo que va a hacer y también para poder saber si se le pueden poner todas las baterías a una propuesta de este tipo, ¿no? Y como decías, digamos, esas capacidades de presentar o de plantear un proyecto político también pasan por las capacidades de organización constante, ¿no? Es decir, nos estamos organizando en determinadas, digamos, aspectos, como puede ser reuniones, como puede ser, digamos, estructura del movimiento o de la organización, como pueden ser, digamos, los objetivos, el proyecto político, el instrumento político, la hoja de ruta, el planteamiento de sujetas y sujetos, responsabilidades, articulaciones, alianzas, búsquedas de unidad, etcétera. Mecanismos de comunicación también, ¿verdad? Pero lo importante es ver que tenemos capacidad de organización y que tenemos también capacidad de articulación, porque el movimiento social, digamos, no es como una masa que vaya a surgir por generación espontánea, sino que surge a partir de... como dice Gramsci y lo recalca Hugo Semmelman, ¿no?, estos movimientos moleculares que van a ir formando el gran tejido social de la lucha, ¿verdad? Pero hay movimientos sociales, y eso tal vez lo discutiremos en el segundo bloque, que probablemente no van en las luchas dentro de la búsqueda de la transformación estructural, sino que, digamos, hay movimientos sociales que son más reformistas, por ejemplo, ¿no? Y ahí precisamente hay que seguir historizando el concepto de movimiento social, ¿no? Hay, es que también corren procesos económicos y políticos más grandes, ¿no? Cuando hablamos de este proceso de los años 60, de 1968, mayo de 1968, y cómo se irradia todo ese proceso revolucionario de transformación, de cuestionar al poder, de romper con las vanguardias de esa lucha constante y constante revolución, eso pues tiene influencia también en América Latina de alguna manera. Aquí también habían planteamientos propios y se estaban como empezando a dinamizar. De eso creo que vamos a hablar despuesito, verá cómo se fue construyendo en América Latina. eso era un contexto específico, era Guerra Fría, como diría Wallenstein, ¿verdad? En un ciclo en caída económica que ya venía para abajo, el estado de bienestar estaba probando que no iba a funcionar, y posteriormente se empieza a plantear algo nuevo. Después ya del colapso de la Unión Soviética, ¿verdad? Y el cuestionamiento de esa realidad de los movimientos obreros en todo el mundo, y que empieza un proceso de supranacionalización de la política, del capital, un mundo unipolar, se empieza también a plantear el surgimiento de nuevos movimientos sociales, de los nuevos movimientos sociales. Es decir, hay una tercera generación de movimientos sociales. Y estos movimientos sociales, algunos políticos les llaman, o politólogos o científicos sociales, los denominan como los movimientos de la quinta revolución. Algunos le ponen el mote más peyorativo del arco iris, por ejemplo, o de otro tipo de movimientos. Pero cuando hablamos de estos movimientos de la quinta revolución, estamos hablando de movimientos sociales que se articulan alrededor de una demanda que muchas veces no dice quiénes son. O sea, una demanda cualquiera. Después plantean destruir al Estado, pero su objetivo es llegar al Estado y que el Estado les favorezca de alguna manera. Y por último tienen una falencia, pero también al mismo tiempo puede ser una fortaleza, pensándolo desde la posibilidad de articular una lucha centralizada o descentralizar todas las demás luchas y estrategias, y es que no tienen programa al momento de llegar al Estado, no saben qué hacer al momento de llegar al Estado. Cuando analizamos estos movimientos y pensamos, por ejemplo, en lo que sucedió acá en las elecciones pasadas, nos damos cuenta que el descontento político se transformó en un nuevo movimiento social que llevó al gobierno a una persona y a un grupo de personas que adolecen de este tipo de pensamiento y de estrategia y de programa. Porque justo eso está en su naturaleza, ¿no? Así son. Son movimientos que no van a lograr transformar nada, pero que llaman a una transformación en contra de la corrupción, una transformación estructural cuando no saben bien cómo se va a hacer y cuando no tienen ni idea ni una explicación teórica preliminar de qué hacer. Muy diferente a lo que pasaba con los movimientos revolucionarios. Quizá al momento de llegar al Estado todo lo que decían iba a probar que iba a ser una gran utopía o que iba a ser lírica, pero existía un proyecto, se sabía que iban a ser al momento de llegar. Los sandinistas, cuando llegan al poder, por ejemplo, en 1979, sabían qué iban a hacer. El FMLN, cuando lucha por llegar a San Salvador, también sabía qué hacer. Incluso acá, cuando estaba el momento álgido de la guerra en el 80-81, se estaba formando ya el grupo de personas que iban a gobernar, porque sabían cómo iban a administrar el país. Es decir, había un proyecto, había una teoría. No obstante, en estos nuevos movimientos sociales, se pide una transformación del Estado a secas, vacía. Pero se quiere que el Estado siga igual diseñando políticas públicas, es decir, no se sabe todavía qué es lo que quieren. Pero en este vacío creo yo que los movimientos que quedaron en el intermedio, con claridad de qué hacer y también con una estructura orgánica como la que estabas manifestando, ¿verdad? Esta estructura que tiene de medios, que tiene ya las personas que pueden hacer esto, que ha delegado actividades y que tiene una fuerte estructuración orgánica. Obviamente es una ventaja para ellos que existan estos movimientos que aún no tienen ninguna de estas lógicas. Lo que será necesario es hacer una mediación para lograr, por así decirlo, acoplarse con ellos, ¿no? Articular algo. Claro que es uno de los sentidos, digamos, más importantes en el desarrollo, en las dinámicas de los movimientos sociales. Y precisamente esto lo amarraremos con lo que vamos a ver en el segundo bloque, Pablo. Vamos a ir a nuestra primera pausa y recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en un momento. si no queremos que vuelva a pasar. Nuestra memoria es un arma de paz. Si no queremos que vuelva a pasar. Nuestra memoria es un arma de paz. Bien, estamos de vuelta acá en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy en nuestro programa número 12, con el tema Movimientos Sociales Vistos desde la Historia y la Sociología. Estamos conversando aquí con nuestro amigo, compañero y colega Pablo Rangel, sociólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pablo, en el primer bloque dábamos una mirada histórica al concepto, digamos, de movimiento social, y veíamos que las características, digamos, que tienen los movimientos precisamente están dadas a partir de sus condiciones de movilización, valga la redundancia, y también sus capacidades, como por ejemplo la articulación o las posibilidades de establecer un discurso, si no homogéneo, por lo menos un discurso fundamental que todos los grupos que integran el movimiento, y por supuesto todos los individuos y las individuas que lo integran, lo conocen, lo desarrollan y saben que va hacia un objetivo. Y ese discurso no solamente, digamos, es directo en consignas, en mantas, en carteles, en textos, sino que también es simbólico, es decir, nos vamos reconociendo dentro de esas posibilidades de hacer movimiento social. Pero, por ejemplo, en el 2014, previo al Mundial de Brasil, al Mundial de Fútbol de Brasil, hubo una serie de manifestaciones en las calles de las principales ciudades brasileñas, sobre todo en el sur, en donde empezaban a hablar de la corrupción, de lo que significaba como gran gasto, digamos, el Mundial de Fútbol, y bueno, hubo toma de calles, etcétera, ¿no? Y entonces se hablaba de un movimiento social, pero vemos posteriormente que eso no continuó, e independientemente de lo que esté sucediendo ahorita en Brasil, ¿verdad?, en contra de la presidenta Dilma Rousseff y también en contra del expresidente Lula, yo no me atrevería a decir que ahí hay un movimiento social, sino que pues puede ser, digamos, algún tipo de acciones de grupo encaminadas, digamos, como acciones de clase, sobre todo de las capas medias, que también bajo una ideología neoliberal, digamos, han estado en contra, ¿no?, del gobierno del Partido de los Trabajadores. Entonces, los movimientos sociales, por ejemplo, digamos, en América Latina, nosotros, me atrevo a decir, pero vos me corregirás, Pablo, creo que debemos analizarlos más en la línea de la perspectiva histórica de consecución de transformaciones sociales cualitativas, digamos, ¿no? Y no digamos, dejémoslo coyuntural, no simple y sencillamente el pedir la renuncia de un gobernante, por ejemplo, ¿no? Por eso a mí tampoco me cabe aún el poder denominar como movimiento social lo que hizo, digamos, a través de una organización de que renunciaran Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, sino que el movimiento social va más allá, digamos, ¿no?, y tiene también procesos históricos mucho más complejos. En el caso de América Latina, vamos viendo también que a partir de esos fracasos de formas estatales en la primera mitad del siglo XX, pues van surgiendo niveles de organización, que ahí es donde insisto, en los niveles de organización, de generar, digamos, un discurso coherente con un objetivo claro de transformación, y en los niveles de articulación creo que descansa la esencia de ser un movimiento social. Pero en América Latina, ¿cómo está esa historia? ¿Cómo está ese proceso, Pablo? Sí, en América Latina, si nos ponemos a ver la situación en Europa, pues lleva una dinámica muy particular. Es una situación muy particular, es un espacio donde se vive el poscolonialismo o la lucha anticolonial, pero en diferido, digamos, porque allá son los países que en última instancia fueron el centro antes, ¿no?, y que continuaban siendo el centro de toda esa división norte-sur. Sin embargo, en América Latina todos los países han sido colonias y es un continente que todavía sigue experimentando una seria desigualdad económica, esclavitud, racismo, discriminación. pues es un continente desigual, difícil, desgarrado en muchas partes, sumido en la premodernidad en muchos de los casos, algunos peor que otros. El caso de Centroamérica es dramático frente a lo demás de América Latina. Sin embargo, se empieza a generar desde Estados Unidos, ahí sí que con una visión imperial y previendo lo que podía suceder al tener una masa y una colectividad frustrada en el futuro, ellos inician con el tema de la Alianza para el Progreso. ¿Por qué? Porque sabían que América Latina era caldo de cultivo para los procesos revolucionarios. Y los procesos revolucionarios que iban a ser irradiados desde Cuba. Entonces veían a Cuba como una tercera columna de la Unión Soviética en el continente. ¿Qué sucede entonces? Sucede que América Latina no se va directamente con la Unión Soviética, pero sí entra una lucha de liberación. Y la lucha de liberación se da, ¿por qué? Porque las políticas desarrollistas prueban no solucionar ninguno de los problemas que se estaban generando. Los estados y las clases políticas prueban ser corruptas, prueba que no tienen capacidad de transformación, y el estado pierde vigencia en sí, digamos, y aparte que está dominada por muchas de las fuerzas militares que históricamente han dominado la política en la mayoría de los países del continente. Entonces nos encontrábamos en ese momento especial, en ese momento difícil, cuando surgen los sujetos políticos también del hastío, ¿verdad? Del hastío de la consecución y la continuidad, digamos, de todo ese proceso de discriminación, de rupturas, de desgracias del continente. Ese hastío que ahora movilizó a estas personas, que se ve como una masa amorfa, fue quizá el mismo que movió en algún momento a, como hablábamos, Camilo Torres desde la Iglesia Católica, a involucrarse en la lucha armada. El momento político era el momento de la liberación a través de la lucha armada, la lucha de guerrillas. El referente, digamos, y el efecto de demostración fue el de Cuba, el Che Guevara, la doctrina marxista llevada, digamos, a una versión anticolonialista, y una lucha popular, ¿verdad? Y que se esperaba, pues, que el foco guerrillero lograra incidir en todos los demás espacios de las sociedades y que todos se unieran a una lucha de liberación generalizada, una rebelión total. No obstante, no pasaba, ¿no? Entonces aquí mirábamos que estaba por un lado la propuesta desarrollista, la propuesta del Estado, la propuesta como reformista, y por otro lado estaba la propuesta social de lucha, de transformación, potente, ¿verdad? Fuerte, porque la transformación social es una, y la liberación de los pueblos es una, quizá la energía más potente que puede desarrollar un colectivo social. Y por otro lado estaban también los estados y las élites oligarcas resistiendo a los embates de estas formaciones políticas y sociales y guerrilleras, ¿no? En ese momento el Estado pasa a jugar el papel de terrorista, represivo, seguridad nacional. Entonces la transformación del Estado era imposible. ¿Qué había que hacer? Había que demolerlo, había que destruirlo, refundarlo, construir algo diferente. Retomando de nuevo lo del proceso de los sandinistas, ¿qué hacen ellos cuando llegan al Estado, que era un Estado dinástico de los Somoza? Llegan y lo primero que hacen es transformarlo y decir, vamos a posicionar a gente, hay un cambio de régimen, hay una cara vuelta a la política de Nicaragua y se populariza, empieza el gran proceso de la alfabetización, levantar al país, pero también empiezan los vínculos con la Unión Soviética, empiezan los vínculos con países socialistas y también empieza la guerra con Estados Unidos. En paralelo se dieron muchas cosas, después de 10 años ya estaba completamente fuera de combate el partido sandinista, ¿verdad? Y necesita ese cambio. Pero ¿qué sucede con todos los demás movimientos sociales y políticos en el continente? Continúan del lado de la izquierda. ¿Por qué? Primero porque los estados terroristas iban a reprimir a quien estuviera fuera de esta lógica, quien estuviera del lado de la izquierda. El caso de Guatemala es el caso emblemático. 200.000 muertos y un montón de gente desaparecida, todas las expresiones sociales y democráticas reprimidas, descabezadas, el movimiento social descabezado totalmente. Y en este caso ni siquiera era un movimiento social de izquierda radical en algunos puntos, sino que era nada más justicia social, democracia, y fueron eliminados todos. Entonces este momento político da como resultado este tipo de movilización, este tipo de movimiento social. Sin embargo, después entra una nueva dinámica, y en Guatemala se puede observar también en Salvador, en Nicaragua, que es la de los derechos humanos, el Estado liberal. Y el Estado liberal ya no llega, y la movilización social y los movimientos sociales ya no persiguen la destrucción del Estado y la cara vuelta del sistema, sino lo que esperan es un Estado que se domestique, que logre al final, como dirían algunos teóricos sociales, dejar que la Revolución Francesa nos termine de hablar, que nos diga esta democracia liberal que se construyó en ese momento, tratemos de implementarla acá, tal cual, y dar esa participación popular, dar esa participación social, generar espacios de intercambio, representatividad política, que al final son las demandas de cualquier democracia liberal, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la izquierda en esos espacios? Primero, se quedan luchando contra la oligarquía que todavía está enraizada en el país, que después llega al gobierno incluso con un régimen empresarial, con el neoliberalismo. El neoliberalismo, con el consenso de Washington, post caída del muro soviético y de la Unión Soviética, se enquista en todos los países de América Latina a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las políticas de adelgazamiento del Estado, la CERFE, la CEPACE y los postulados del consenso de Washington. Y esto da lugar a un movimiento social reactivo a este tipo de políticas empresariales de exfoliación y de entrega y de vendepatrias por todos lados. Incluso acá lo pudimos ver, ¿verdad? Las privatizaciones de las empresas, la desregularización del Estado casi completamente, y dejan al Estado acéfalo y lo dejan también sin normas, un Estado delgado, digamos, pero vacuo, incapaz de solucionar las problemáticas sociales intensas. ¿Qué sucede entonces después de eso? El movimiento social, la izquierda, paradójicamente no hay una transferencia también de esta tecnología, digamos, del movimiento social hacia una nueva generación. Hay una ruptura, aparte también del trauma de la guerra que se vive en Guatemala. Las personas que son de izquierda ahora en Guatemala, muchos son están llorando todavía a los muertos de la guerra porque eran familiares cercanos, el papá, la mamá, el tío. Y no hubo esa transferencia de teoría, pero lo que sí hubo es una transferencia de ideales. ¿Qué sucede entonces al inicio de la década de 2000? Nos encontramos con que hay una izquierda queriendo reestructurarse, sin embargo todavía no tiene claridad teórica, no tiene estrategia de partido, no tiene un norte para poder avanzar en términos de política y de programa. Entonces nos vamos encontrando con que hay algo que va saliendo a tientas, que va saliendo por sus propios medios, que va saliendo en oscuro, digamos, que va caminando buscando esos espacios para lograr pensarse y construir algo. Y como esta herencia, digamos, de los movimientos sociales no se logra consolidar con un grupo, al final lo que va pasando es que va tomando forma una izquierda muy particular. Y esto no solo pasa en Guatemala, pasa en casi todos los demás países. Va surgiendo una izquierda que tiene una mística de izquierda, pero que quizá en su discurso a veces es más quizá de la moral cristiana franciscana, más que de una lucha social, económica, lucha de clases marxista. Y que Marx se lee, digamos, y se entiende, pero solo en el manifiesto del Partido Comunista. Porque la parte del Partido Guatemalteco del Trabajo que pudo haber formado estos cuadros, al final no lo hizo. Entonces digamos que es una movilización de gente con muchas ganas de transformar las cosas, pero con poca claridad teórica y de su posicionamiento, y con una identidad para sí muy raquítica en esos términos, ¿no? Entonces continuamos con esto, y estas personas que se empezaron a formar en eso todavía están por ahí discutiendo, creo que somos esta generación, ¿verdad? Y de repente para el 2015 surge otra generación, que son los nuevos jóvenes, que lo que hacen ellos es retomar la mística y la iconografía de los años 70 y 80, que eran como lo imaginado, lo publicitado, de Arbenz, por ejemplo, hablan de Arbenz bastante, de Oliverio, y tratan como de ir reposicionando toda esta, a estos íconos, ¿no? A estos íconos, a estos estandartes revolucionarios, aunque no se termina de comprender ni siquiera la historia de Guatemala, porque no la conocen, y tampoco se termina de comprender qué significa ser, por ejemplo, de izquierda. El otro día a mí me daba un poquito de risa ver que en internet un joven decía, vea si usted es de izquierda o de derecha. Entonces ponían un cuadrante donde uno decía, ¿usted quiere luchar por los pobres? Sí. ¿Usted si tiene algo lo comparte con sus amigos? Sí. ¿A usted le gusta Che Guevara? Sí. ¿Usted conoce la historia de Guatemala y piensa que sí hubo genocidio? Sí. Entonces es de extrema izquierda eso, ¿verdad? Y de derecha, ¿quién era? Era el que decía, no, yo creo que no al aborto, no al matrimonio homosexual, no a las libertades de la diversidad, tampoco a los derechos humanos, y no hubo genocidio. Entonces usted es de extrema derecha. O sea, en esos términos no se puede ver la ideología. No, por supuesto. La ideología es algo mucho más profundo. Y aparte tiene que haber también una articulación orgánica, tiene que haber un vehículo político para eso. Pero no existe. O sea, estamos creo, en un momento clave para la construcción de todo ese andamiaje que tenemos que hacer. La herencia que no recibimos, por un lado puede ser positivo, por otro es negativo, pero lo positivo es que también no le debemos nada a nadie en esos términos. Podemos darle la espalda a la vanguardia sin ningún problema, ¿verdad? Y empezar a construir algo nuevo, algo novedoso, algo que se esté planteando como lo que están haciendo ustedes acá, ¿verdad? Utilizar los medios de comunicación, ir avanzando. Pero por otro lado también hay algunas carencias en formación, carencias en claridad, en objetivos, incluso hasta discursivas muchas veces, que no tenemos, porque no las conocimos. No fuimos herederos de los grandes oradores porque los mataron. Entonces esa es la parte organizada de izquierda, que se está organizando algo ahora. Y aparte hay otro gran colectivo, que es la gran masa, que no tiene ni idea. Claro, y que digamos puede, dentro de los cánones del mismo Estado, dentro de la misma cancha del Estado o del sistema, dentro de una ideologización liberal o neoliberal, puede incluso, digamos, seguir cayendo en la trampa de establecer o de demandar únicamente ciertas reformas, ¿no? Precisamente con esto nos vamos a ir a nuestra segunda pausa. Vamos a regresar en breve para nuestro tercer bloque, así que regresamos, amigas y amigos, aquí a Radio Urbana Radicalmente Democrática en un momento. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. Estoy hasta los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no te... amigas y amigos, regresamos aquí a nuestro programa Reconociéndonos, hoy con el tema de un análisis histórico y sociológico de los movimientos sociales. Estamos con Pablo Rangel, precisamente hablando de la importancia que tiene no solamente el conceptualizar, sino el analizar críticamente, no solo el concepto, sino desde la acción histórica, lo que es el movimiento social. Recuerden que ustedes pueden seguirnos aquí en Twitter, @UrbanaRadioGT, también en nuestra fanpage de Facebook, en Radio Urbana Radicalmente Democrática, y nos están escuchando en www.laurbanaradio.com. También aquí en nuestra fanpage ustedes encontrarán la página del Archivo Universal de Internet UNESCO, en donde se encuentran todos y cada uno de nuestros archivos de sonoros con nuestros programas y los otros programas también que se trabajan, que se desarrollan acá en Radio Urbana. Aparte, pues también queremos siempre saludar a la memoria de nuestro amigo, compañero, hermano Alfonso Porres, Poncho Porres. Siempre estás aquí, hermano, y agradecer a David Jerez en los controles y en la producción del programa. Bien, Pablo, en esta tercera y última parte, en donde quisiera hablar el caso de Guatemala, que lo conversemos, esos movimientos sociales vistos no solamente desde los casos recientes, sino qué podemos esperar, digamos, para si podemos construir un movimiento social, pero también sabiendo que hay movimientos sociales históricos en este país, por ejemplo, el movimiento indígena y campesino, que es un referente, digamos, ahora en las luchas actuales, sobre todo en los posicionamientos firmes contra los megaproyectos, contra los proyectos extractivos, por ejemplo, esta lucha del agua, ¿no?, que en la reciente marcha de la semana pasada fue extraordinario, apoteósico, y que nos permite también irnos articulando e ir tomando conciencia también de la necesidad de unificar las luchas y romper ese divorcio histórico campo-ciudad. Precisamente quiero leer parte de un texto que escribe mi gran amigo, compañero, colega, querido hermano aquí también del colectivo Otra Guatemala Ya y Plantones por la Dignidad, Sergio Castañeda, a quien le mando un fuerte abrazo, en la revista Estudios Digital del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia. Y Sergio, como escritor y colaborador de la revista, en el cuaderno de actualidad guatemalteca, escribe Sergio un texto que se titula Un fuerte movimiento social. Esta revista ya está en circulación en internet, y Sergio dice lo siguiente en el último párrafo. Dice: es hora pues de la transmutación en algunas formas a la hora de accionar, pero nunca ha olvidado el fondo, es decir, los principios y la radicalidad para abordar las problemáticas sociales. Llegó la gozosa hora de emanciparnos para así aprender de los errores de antaño, madurar y comenzar a pensar en la creación de un verdadero movimiento social. O sea, hay tareas pendientes, Pablo, y no sé cómo lo ves para el caso de la Guatemala actual. Claro, el texto es potente, ¿verdad? Porque cabal explicar y decir que un movimiento social fuerte y radical, al final esa ha sido la clave para la movilización, creo, de los colectivos sociales desde hace mucho. Es decir, encontrar la clave para esa transformación, qué es lo que tenemos que hacer para lograr esa transformación y por fin dejar de lado esta realidad tan dura, ¿no?, tan jodida, que al final ha tocado para América Latina, de injusticia social, de racismo, de discriminación, de pobreza extrema. Y pues bueno, creo que lo que se vio acá en Guatemala el año pasado tuvo también como misión, porque toda movilización social, por inocua que se vea, por falsa o quizá por ingenua que se vea, tiene alguna repercusión. Y en este caso considero que, bueno, obviamente hubo alguna masa manipulada, hubo también otra parte que fue influenciada por una injerencia internacional. Hay un investigador que señala eso con vehemencia. Yo creo que tiene razón, pero también es el momento en el que empieza a germinar un movimiento social mucho más fuerte, consolidado, renovado, ¿verdad? Y creo que esa acción colectiva es también la que nos tiene hoy platicando por acá, esta pensar otro mundo, es decir, hay bastantes voluntades que están tratando de transformarlo y que están siguiendo el camino este de un nuevo movimiento y fuerte movimiento social. Entonces creo que estas movilizaciones tuvieron ese objetivo al final. Lo de derrocar a un presidente, lo de mover a la vicepresidenta, creo que puede haber sido la viabilización de un sentimiento generalizado a través de la estrategia política de alguna fuerza externa. Puede haber sido así, aunque recordemos que nadie las tiene consigo todas, es decir, las personas o las fuerzas políticas intentan, y también hay una fuerte parte de la personalidad y de la subjetividad que mueve mucho las cosas. Es decir, no toda manipulación es una manipulación de principio a fin, y tampoco toda subjetividad es subjetiva de principio a fin, también hay influencias externas, hay un proceso de estructuración ahí, ¿verdad?, donde se influye mutuamente. Entonces, decir que todo fue una manipulación creo que es injusto para las voluntades de todas las personas, hasta los de las clases medias que participaron y que quizás tenían unos objetivos muy conservadores en términos de los alcances que se podían dar, y también hablando de los jóvenes que se articularon en varios movimientos sociales que lograron empezar a romper esa fractura que se artificial que en los últimos años se ha dado entre el movimiento del área de la provincia y de la ciudad, digamos desde la ley de descentralización y de los COCODES y CODEDES y COMUDES, se ha construido un país diferente al interno de Guatemala, no al interno sino en la provincia guatemalteca, y otro país en la ciudad. Digamos, acá se discuten otras cosas, otras dinámicas, mientras que allá está un poco divorciado. No obstante, para esas movilizaciones se creó ese vínculo, se recreó, y yo creo que a todos nos arrancó las lágrimas ver, por ejemplo, venir a las mujeres y a hombres del área Ixchil y entrar a la Universidad de San Carlos con los jóvenes de un grupo político que estaba en formación. Era impresionante, claro. Era algo que no se veía en Guatemala desde el tiempo de Oliverio Castañeda del León. Yo nunca lo viví de primera mano porque obviamente no, ni siquiera había nacido en esos momentos, pero fue algo potente, pues algo fuerte, algo que estaba ahí diciendo aquí hay algo que tiene posibilidades de transformación. Y obviamente eso continuó, y ellos continuaron en la discusión política, continuaron en la lucha política, los colectivos como el colectivo al que perteneces, Mauricio, y que pertenecen varios compañeros, siguen luchando por discutir estos términos de qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, cómo vamos a trabajar, posicionándose en los nuevos campos de lucha, las redes sociales, tratando de ganar esos pequeños territorios, espacios que no los tiene el poder consigo, sino que todavía están en disputa, ¿verdad? Hay una lucha contrahegemónica. Y creo que esa lucha contrahegemónica va a ser más efectiva en cuanto más radical sea, digamos, más vaya a los problemas realmente sustanciosos del país. Ahora, yo me plantearía, ¿es la corrupción uno de los problemas más serios de Guatemala? Y aquí era donde también era lo que platicábamos hace un momento. Quizá antes se planteaba la destrucción del Estado. ¿Y qué era lo que hacían los imperios, digamos, cuando el mundo era bipolar? Era fortalecer a los estados para que pudieran dominar a las sociedades. Después los estados poderosos empiezan a hablar en un discurso de supranacionalidad, es decir, el estado tiene que deslegitimarse, la clase política es una porquería, no sirve, cambiémosla todo de principio a fin y cedamos estas soberanías a una fuerza transnacional, mientras que el movimiento social empieza a luchar por establecer un estado fuerte. Ahora la lucha, paradójicamente, es por fortalecer al Estado, es decir, reconstruirlo después de toda la oleada neoliberal y darle fortaleza y hacerlo por fin esta construcción y este sujeto político que con capacidad de transformar la realidad de las sociedades, ¿no? Sí, incluso con esto que decís de las cuestiones neoliberales, Hoy precisamente en el curso que imparto en la Universidad Rafael Landívar de Estudios Regionales de África y Medio Oriente, discutíamos con las y los estudiantes una conferencia del doctor Utart sobre la primavera árabe o la denominada primavera árabe. Y entonces el doctor Utart dice, miren, ¿por qué tenemos que ver esa llamada primavera árabe desde las lógicas que nos dicen los medios hegemónicos? Y no lo vemos también desde las causas del neoliberalismo, digamos, y lo que dejó en muchos países del mundo árabe, sobre todo en el norte de África. Y cómo, digamos, comienza a gestarse un movimiento social en contra de esas medidas neoliberales, que después tomó rumbos más complejos, precisamente por la intervención de Occidente, y ahí aprovecharon, digamos, para destruir al régimen libio e instalar la guerra actual en Siria, pues intentando quebrar esos dos últimos bastiones del panarabismo y del nacionalismo árabe. Pero en realidad las causas están, digamos, en un movimiento en contra del neoliberalismo, en contra de esas medidas neoliberales, digamos, en los estados árabes. Y pareciera que es en contra de los regímenes autoritarios. Esto no, vemos cómo en el contexto neoliberal, y digamos desde un análisis un poco más posmoderno, pero en realidad, digamos, se nos presenta esa realidad, valga la redundancia, pues más diversa, ¿no? Con podemos ir desde el movimiento de mujeres, los movimientos ambientalistas, los movimientos indígenas, los movimientos, por ejemplo, digamos, artístico-culturales, los movimientos en la defensa del territorio, los movimientos de juventudes, es decir, toda una serie, digamos, de movimientos sociales dentro de una realidad bastante más diversa, bastante más complejizada, digamos, los derechos por la diversidad sexual, todos estos movimientos dentro de un contexto neoliberal que hace que también nosotros vayamos particularizando, digamos, las luchas, y que eso es muy válido, eso es total y absolutamente válido, pero que también corremos el riesgo de no terminarnos de organizar y de dispersarnos, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que hay algo, eso era una discusión que teníamos con unos amigos cuando Evo Morales llega al poder. Varios compañeros mayas se planteaban la pregunta, decían, ¿por qué si Bolivia, siendo un país con una población indígena que llega casi al 60%, la única que supera a Guatemala relativamente, tiene un presidente indígena? ¿Por qué Guatemala no? Entonces decían, ¿por qué no continuamos con ese ejemplo de una articulación entre izquierda y movimiento indígena y logramos posicionar una plataforma política que lleve a un presidente indígena al poder? Eso es lo que se veía, digamos, pero como el mismo Marx señalaba, ¿no?, la realidad de primera mano es una realidad fácil que nunca va a ser real. La verdad cuesta encontrarla, es decir, hay que encontrar las relaciones más profundas para lograr llegar a esas conclusiones de qué es lo que en realidad está pasando. Entonces nos dimos al análisis de la política en cada país y de la historia de cada país. Encontramos algunas particularidades de la política boliviana y de la historia boliviana que nos llevan a explicar por qué Evo triunfa allá y por qué acá no. Entonces nos encontrábamos, hicimos al final una caracterización bastante a la ligera, se podría decir, porque fue con datos muy, muy pocos, pero encontrábamos que en Bolivia cualquier movimiento social, cualquier expresión política se transforma en partido político. Es decir, la democracia liberal y la partidocracia en Bolivia es parte de su día a día, de su cotidianidad. Participar en un partido político, ser un miembro activo, digamos, de todo esto, es algo común, algo que se da. La gente cree en esa democracia, cree en los partidos políticos. No de vale, por ejemplo, el Tupac Katari, ¿verdad? El catarismo, cuando surge en primera instancia, se transforma en un partido político. Evo Morales también participó en el Congreso de Bolivia como parte de un partido político y después forma el MAS, que es un partido político. Es decir, creen en el vehículo electoral del partido político. Ahora, ¿cómo es la política en Guatemala? Y veníamos a observar qué era lo que sucedía acá y nos encontrábamos con que acá la gente no cree en los partidos políticos, porque la participación política y la manera de manifestar, digamos, la voluntad popular o individual, lo que sea, es en términos de élites, claro, de individualidades. Es decir, aquí creemos en un presidencialismo radical, creemos que una persona tiene omnipoderes, que es capaz de hacer, o sea, le hacemos la geografía a alguien, porque sí consideramos que que pasa a ser una persona con poderes de más, porque creemos mucho en la individualidad de la persona, creemos en esa élite, en la estructura y lo que puede hacer solo una persona. Entonces, ¿a dónde nos llevaba eso? Nos llevaba a pensar que el movimiento social, contradiciendo un poco a lo que decía un diputado hace unos días, que decía por qué los del movimiento de la plaza no se unen a un partido político, y es porque Guatemala nunca se va a unir a un partido político, porque claro, es una política de élites, es otra visión. ¿Qué es lo que sí sucede en Guatemala? Suceden articulaciones entre personalidades. Entonces ahí vamos a observar el movimiento de mujeres, por ejemplo, logra incidir en el Congreso con una alianza de mujeres interpartidaria. Entonces mujeres de varios partidos van activando en pro de las mujeres. Después aparecen por ahí los liderazgos mayas y lo primero que hacen es cuando entran al Estado y se institucionaliza la protesta que ellos traían con fuerza del final de los años 90, conforman después en el Estado una instancia de todos los funcionarios mayas, pero todos llegaron por diferentes medios, porque no entraron como un solo partido político. Ahora el partido maya, digamos, Winak, que podría ser esa representación global y aglutinar a todos, me atrevo a decir hasta cierto punto, por esta tendencia no lo está logrando en buena medida, porque muchos de los operadores políticos mayas que podrían activar en este espacio lo hacen en otros partidos, porque es otra la visión. Entonces eso trae una complejidad, creo, a la realidad guatemalteca y de los movimientos sociales, que nos, creo que lejos de transformar eso o de renegar sobre eso, lo que tendríamos que hacer es aprovecharlo, saber cómo cifrar una propuesta política en esos términos caóticos del elitismo, porque el elitismo es así. Muchos compañeros me dicen, no, es que no es cierto, ¿verdad? Una persona que pierde el vínculo con las masas ya pierde toda legitimidad. En muchos casos sucede, pero por desgracia así es la política acá. O sea, se transforma en una pequeña clase con intereses diversos. Y entonces hay un como sistema de cadenas de transmisión mínimas hacia el Estado. Es algo bien complejo, pero que hay que pensarlo como parte de una acción colectiva. Claro, y como parte, digamos, de un problema histórico, definitivamente, que también afecta, obviamente, a la dirigencia, ¿no? O a esas dirigencias heredadas también de un posible movimiento social acá, y que entonces de manera crítica nosotros, si realmente queremos esas transformaciones estructurales, también las tenemos que superar y las tenemos que saber trascender. Pablo, se nos ha acabado el tiempo en la radio es muy muy corto. Yo te agradezco tu presencia acá, sos bienvenido. Creo que vamos a darle una continuidad a este programa. Yo creo que es necesario y que lo vayamos pensando también, digamos, en ese análisis de cómo están las posibilidades de articulación hoy, precisamente, ¿no? Y que acá nos puedan acompañar otros compañeros y compañeras para que el diálogo sea más amplio. Realmente te agradecemos mucho, Pablo, por estar acá. Esta radio, esta cabina y este programa pues están abiertos para vos. Así que muchísimas gracias por estar acá. A vos, Mauricio, muchísimas gracias. Y también, David, buena onda. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y un saludo especialmente para ustedes, amigas y amigos. Recuerden, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Un abrazo siempre para vos, Poncho, a tu memoria, y gracias a David en los controles y en la producción del programa. Y estamos y seguimos en la lucha.